Ahora estamos en una conexión telefónica con Arequipa para hablar con Dante Aurelio Martínez, administrador de empresas, presidente de la Asociación de Consumidores Edgar Víctor Quintanilla, que denuncia a Cerro Verde por una supuesta defraudación tributaria en el año 2006, una supuesta defraudación tributaria perpetrada en el año 2006, la que ascendería a 300 millones de dólares. Buenos días. El porqué de su denuncia me gustaría que se lo explicara a nuestros radioescuchas de la manera más concisa y más precisa posible. Se lo voy a agradecer mucho. Señor Gilbert, muy buenos días. Efectivamente, la defraudación tributaria se ha efectuado en el año 2005, 2006 y 2007 y asciende a más de 300 millones de dólares mediante la supuesta validez de un contrato de seguridad jurídica otorgado en el año 98. Pero esta, al ser transferida de la Cyprus a la FELDOSH, automáticamente quedó resuelto de acuerdo a la Ley General de Minería, de acuerdo a sus reglamentos y de acuerdo al mismo contrato. Y esto le ha permitido a Cerro Verde dejar de pagar el impuesto a la renta e impuesto a los dividendos por más de 300 millones de dólares, e inclusive hoy día le está permitiendo de que tampoco pague regalías por el proyecto de sulfuros primarios, que son diferentes concesiones, ¿no? Entonces, nosotros, yo su servidor, ha denunciado ante la SUNAT este hecho con las pruebas instrumentales debidas en forma fehaciente desde el año 2006. SUNAT no ha cumplido con aperturarles el proceso de fiscalización, sino más bien que rechazó inicialmente mi denuncia, la que fue debidamente apelada, y como quiera de que la SUNAT en Lima no emite ningún pronunciamiento, es que la he demandado yo a la SUNAT a efecto que cumpla con sus funciones, con sus deberes de función, e intervenga la Cerro Verde. Claro, es que la SUNAT le consulta al doctor García, pues, a quién persigue y a quién no. Y con la complicidad de Jorge el Castillo, quien vino aquí a Arequipa en julio del año pasado, y realmente encubrió y meció aquí a Cerro Verde, pero de todas maneras está debidamente aprobado con los contratos. A ver, vamos a ver. El año 98 la empresa A tenía un contrato de estabilidad tributaria. La empresa A le vendió a B todas sus acciones. Por lo tanto, la empresa B era otra a partir del 98. Muy bien, pero la empresa B puede decir: señor, yo al comprar la empresa A la compré con todo su patrimonio, y parte de su patrimonio, parte de su capital y parte de sus rentas expectaticias es el contrato de estabilidad tributaria. Por lo tanto, cuando yo compré la empresa A, la compré con contrato y todo. ¿Qué dice usted al respecto? Pero el contrato de seguridad jurídica, en su cláusula 15ª, indica expresamente que no podrá ser objeto de contrato, de cesión, de aporte, de que no se podrá ser transferido bajo ningún título. La misma Ley General de Minería lo indica expresamente, que bajo ningún título podrán ser transferidos esos contratos. O sea, lo que debió hacer Cerro Verde es replantear el asunto buscando un nuevo contrato de estabilidad jurídica. Lo que hubiera tenido que hacer Cerro Verde es obtener un nuevo contrato de seguridad jurídica en el cual no habría la exoneración tributaria, porque la Ley 27.343 del año 2000 ya la derogó ese beneficio. Correcto. Entonces no había ninguna posibilidad de que Cerro Verde pudiera reinvertir las utilidades de la antigua concesión de explotación de sulfuros secundarios y producción de cátodos de cobre. Esas rentas, esas utilidades, no las podía reinvertir en su nueva concesión de explotación de sulfuros primarios y producción de concentrados de cobre y molibdeno. Eso estaba totalmente prohibido por la ley, lo está actualmente, y también lo impedía el contrato. Esto ha sido demostrado fehacientemente en la demanda que nosotros efectuamos el 21 de abril del 2008. Bueno, está usted metiéndose con un Goliat. Además, con un Goliat que tiene el padrinazgo del gobierno, ¿no? De ello tenemos la absoluta seguridad de que Jorge el Castillo, al igual que Alan García, que también vino a reinaugurar la planta de concentrados, tienen una cobertura, tienen un blindaje a esta empresa. Dudamos que sea gratuito, dudamos sinceramente que sea gratuito, pero apostamos por el imperio de la ley, por el establecimiento del Estado de Derecho. Sí, pues. Claro, y la SUNAT, como usted sabrá, pues actúa por convicciones políticas y por órdenes de muy arriba, ¿no? La SUNAT persigue a los perseguibles, que son los que no son amigos del gobierno. Eso es. Así de sencillo. En todo caso, está usted en una campaña que merece nuestro aliento. Dante Aurelio Martínez Palacios, administrador de empresas y presidente de la Asociación de Consumidores Edgar Víctor Quintanilla. Muchas gracias. Bueno, los ayacuchanos se van a plegar al paro nacional del 9 de julio. Lo han anunciado Elizabeth León y José Urquizo, dos parlamentarios ayacuchanos que estuvieron en el anuncio, acompañados por el presidente del Frente de Defensa del Pueblo Ayacuchano, don Iber Maraví. Y lo que está pasando en la compañía Invita de Seguros de Vida no tiene nombre. El 15 de abril del año 2008, en Invita, compañía de seguros de vida, se creó un sindicato por ley, de conformidad con la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, etcétera, etcétera. Muy bien, se creó el sindicato. Eso fue el 15 de abril. El 24 de abril, esta empresa que preside la señora Caridad de la Puente Vice, que de Caridad solo tiene el nombre, bueno, esta empresa, el 24 de abril, empezó a despedir a todos los dirigentes sindicales del sindicato de Invita Seguros de Vida. Despidió a José Alfonso Sumaeta, secretario general, a Maribel Ale Roja, secretaria de organización, a la señora Aimet Cusi Loza, secretaria de defensa, al señor José Luis Castillo Boulanger, secretario de economía, y también despidió, por si acaso, a Mirta Maldonado, Blancas, secretaria de propaganda, y a Yolanda León Rute, afiliada al sindicato, y a Maritza Flores Villanueva, también afiliada al sindicato, pero medio peleona, o sea, existe, respira, dice no, esa se va, respira y dice no a veces, esa tiene que irse, y las votaron, así de sencillo. Eso fue el 24 de abril, a los 9 días de formarse el sindicato. Estoy hablando del 2008, de este año, el año de las reivindicaciones laborales, según el gobierno. Muy bien, el día 29 de abril, la empresa se reunió con los despedidos y les dijo, yo los repongo si ustedes desactivan el sindicato. Entonces, hubo una asamblea de trabajadores, y los trabajadores dignamente, dijeron no, y se lo hicieron saber el día 5 de mayo al gerente general de Invita, señor Javier Freire Trivelli. De ninguna manera renunciaban al sindicato. Bueno, la respuesta fue despedir a más gente y amenazar a todos. Aparte de eso, cuando han despedido a esta gente, les han pagado miserias. Por ejemplo, a Maritza Flores Villanueva, con 4 años de trabajo, le han pagado una indemnización de 302 soles. 302 soles con 41 centavos. ¿Y por qué? Porque dicen que como se va, no se va, la votan. Bueno, pero como se va, porque te vas porque te votamos. Pero como te vas, entonces no se sabe si las pólizas que tú contrataste van a seguir o no. Y como no sé si van a seguir o no porque de repente los clientes se van, entonces te voy a deducir de tu indemnización 6.000 soles. Y por eso te toca 302 mangos con 41 céntimos. Qué rico, ¿no? Qué rico, ¿no? Qué rico es este país, ¿verdad? Aparte de eso, los trabajadores de Invita trabajan en unas oficinas, algunos de ellos por lo menos, prefabricadas en una azotea de la calle Las Dalias 381 en Miraflores. Es una compañía de seguros de vida, de seguros de riesgos, y sin embargo hacen trabajar a sus trabajadores, algunos de ellos, en una azotea, en oficinas prefabricadas con una sola escalera, que si ahí hubiera un incendio, ya ven ustedes, ya verán ustedes, ojalá que nunca suceda, lo que pasaría. Pero este es el Perú que produce los resentimientos que luego sorprenden a los desinformados. No se puede tratar hacia la gente. ¿Dónde está el inspector de trabajo? ¿Dónde está el Ministerio de Trabajo? Bueno, yo le sugiero a estos dirigentes que me han mandado la carta firmada que peleen hasta el final. Aquí, en el Perú, la única manera de lograr algo es peleando. Jamás, en mis muchos años de experiencia periodística, he encontrado a alguien que haya conquistado algo, recuperado un derecho, logrado una reivindicación sin pelear. Nunca, nunca he visto una concesión dada libremente, espontáneamente, voluntariamente por la empresa. Jamás. Y a propósito de empresas, oiga usted, durante 3 ocasiones la policía ha encontrado droga en la cadena de catering aéreo Gate Gourmet. 3 veces han encontrado droga en Gate Gourmet Perú, que trabaja en el aeropuerto Jorge Chávez. 3 veces. Y Gate Gourmet Perú sigue operando. ¿Y Alba Castro qué come? ¿Come en Gate Gourmet? ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Y el Ministerio Público? ¿Qué pasa con Gate Gourmet, que puede durante 3 ocasiones? La última, cuidado, ¿eh? La última fueron 13 kilos de cocaína, 13 kilos, no pasta básica, de clorhidrato de cocaína que se iba a embarcar en un vuelo y que había aprovechado la infraestructura de esta empresa de catering, que por supuesto, pues, imagínense la logística que tiene. Tiene ollas, tiene bidones, tiene empleados, tiene una serie de cosas en las que se pueden esconder cosas. Suben a los aviones sin que nadie los vea, la policía no puede entrar ahí, ese no es territorio de nadie, sino territorio de Lima Airport Partner. En fin, y esta empresita, Gate Gourmet, que ya debería estar cerrada, que ya debería estar investigada por la DEA y sus sirvientes, parece que goza de buena salud. Gate Gourmet le debe estar dando de comer muy rico a alguna gente importante. Volvemos con la parte final.